van pasando las horas de mi vida, opacas van quedando las esperanzas mías, y amargura y dolor, un día moriré, porque ya el corazón no quiere responder, de guayabo y dolor, muy pronto moriré, porque ya el corazón no quiere responder. Sigue atacando para que venzas, guerrero amigo, ya están quedando pocas trincheras en el camino. Tú eres muy noble, pero cobarde jamás lo has sido. Sigue atacando para que venzas, guerrero amigo. Corazón que ha sido siempre un guerrero incansable, peleando mil batallas nunca se sintió vencido. Tú que eres indomable, tú que eres atrevido, hoy quieres retirarte, vas a dejarme amigo. Tú que eres indomable, audaz también lo ha sido, hoy quieres retirarte, vas a dejarme amigo. Sigue atacando para que venzas, guerrero amigo, ya están quedando pocas trincheras en el camino.